Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto. Les decíamos en los titulares del informativo que el hospital de 33 recibió a 20 de los 30 pasajeros heridos en el siniestro del ómnibus que hubo en Ruta 8. Dos están graves, pero en total 5 de los pasajeros derivados a ese hospital permanecen internados. Y recordamos que en este siniestro que ocurrió en la madrugada del sábado pasado, el chofer y 3 pasajeros perdieron la vida. A todo esto, el sindicato del transporte, la UNOT, denuncia falta de controles y reclama, además, trabajar por hora y no por kilómetro. Estamos en contacto telefónico con Miguel Marrero, titular de la Unión de Trabajadores del Transporte. Miguel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, contanos acerca de esta propuesta que ustedes están haciendo y la denuncia, ¿no? De falta de controles, que no es nueva, pero la quieren reiterar frente al cambio de gobierno que hay. Sí. En verdad esto pasa hace muchos años, la falta de controles es gravísima, y lo que pasó fue que la pandemia permitió que se profundizaran este tipo de fenómenos que van en contra de las condiciones de trabajo de los compañeros, pero además en contra de la seguridad de la población, de los usuarios. Pasaron hechos muy graves. Hubo un montón de compañeros que estuvieron muchísimo tiempo en seguro de paro, y algunas empresas, por ejemplo la empresa Núñez, se aprovechó de esa situación para violar los convenios laborales y los convenios de seguridad. Por ejemplo, eso, viajes como este que era Melo, por ejemplo, que son de largas distancias, deberían hacerse con guarda, eso estaba establecido, y la empresa comenzó a hacerlo. No fue la única que lo hizo, pero fue una de las que hizo punta en este sentido, hacerlo sin guarda. Coches, por ejemplo, que venían de Salto a Montevideo, de Salto a Punta del Este, de Melo a Montevideo, imagínense, 400, 500 kilómetros, solamente el conductor, sin nadie con quien conversar, sin nadie con quien, por lo menos, no sé, intercambiar alguna palabra, distraerse, y muchas veces presionado por mandos medios de las empresas que les decían, bueno, tenés que salir, tenés que trabajar, tenés que hacer servicio. Fue un poco lo que pasó. Nosotros habíamos tenido la precaución de no tomar opinión sobre el hecho en concreto hasta no tener más información. En la tarde de ayer nos reunimos como UNOT, estuvieron participando compañeros de Afunci, el sindicato de la empresa Núñez, y nos relataron específicamente lo que había pasado, y en verdad el compañero hacía 24 horas que estaba trabajando, más allá que tuvo algunos pequeños lapsos de descanso, pero que no le permitieron, por ejemplo, ir a su casa, descansar correctamente, estar con su familia, simplemente tomar algunas pocas horas de descanso en una casa de descanso que es de la empresa, donde apenas se puede bañar y dormitar un rato, y no mucho más. Y cuando el compañero se iba para su casa, le dijeron que tenía que hacer un turno más, nada menos que 400 kilómetros a Melo. Imagínense cómo habrá salido ese hombre en esa madrugada, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó con el resultado fatal de 3 pasajeros muertos y después la vida del propio trabajador, ¿no? Entonces nosotros planteamos, bueno, renovar las denuncias en todos los ámbitos, particularmente el Ministerio de Transporte, que es el principal regulador, estuvo absolutamente omiso en este sentido durante los últimos años, y en la Inspección General de Trabajo. Pero a la vez, volver a plantear en todos los ámbitos, particularmente en Consejo Salario, que los trabajadores del sector interdepartamental no pueden seguir trabajando por kilómetros, sino que tienen que pasar a trabajar por horas, cosa que hemos planteado muchísimas veces, pero que no hemos tenido resultado, y bueno, entendemos que ante un próximo periodo de gobierno, con un montón de cambios que seguramente se van a dar en la legislación laboral y particularmente en el transporte, es una buena oportunidad para plantearlo. Nosotros queremos que el trabajador sepa a qué hora entra a trabajar y a qué hora sale y cuánto va a ser el jornal. No como ahora, que para hacer un jornal, los compañeros a veces tienen que pasar jornadas de 16, 18 horas, o bueno, como en este caso este trabajador que se va a 24 horas fuera de su casa trabajando, ¿no? Uh-huh. ¿Eso podría trasladarse también a otros rubros como ese transporte de cargas nacionales e internacionales? Sí, sin duda. Fueron las cosas que hoy manejábamos. Los compañeros del Subtra presentan permanentemente ese tipo de denuncias. Hemos hablado muchísimas veces con ellos. Y el transporte interdepartamental tiene muchos elementos en común con los compañeros de los camiones. Y sin duda que las denuncias que hagamos van a estar en el mismo sentido. Buscaremos cuáles son los instrumentos más adecuados, pero la problemática es la misma. Recordemos que además, apenas iniciado el gobierno que acaba de terminar hace 3 días, el Ministerio de Transporte lo primero que hizo fue sacar el Subtra, el Sintrac, que era un sistema de control que estaba vigente en ese momento, alegando que lo iba a mejorar. En verdad, esa mejora no llegó nunca, y lo que pasó fue que los camiones jamás tuvieron control de cargas, de horarios, de quién los manejaba. Y bueno, un poco lo mismo pasó en el sector del transporte de pasajeros. Las empresas tenían prácticamente carta libre para hacer lo que quisieran, agravado por el tema de la pandemia, que permitió que profundizaran una desregulación casi absoluta. ¿Escuchaste al presidente de la gremial de empresarios de transporte de carga, que marcaba todo lo contrario, que decía que se exagera mucho con el tema de la siniestralidad y que los sindicatos en realidad marcan eso, pero que no hay tanto siniestro? Eso se lo dijo, además, lo dijo después de la reunión que tuvo con Juan Castillo. Fue una de las últimas reuniones que hubo allí en el edificio alemán la semana pasada. Sí, sí, lo escuchamos. Conocemos los argumentos que maneja Fernández, en este caso, que maneja la gremial de empresarios. Está bien, ellos defienden su punto de vista, nosotros defendemos la seguridad de los pasajeros y de los usuarios. Ellos manejan los argumentos defendiendo su lucro empresarial. Miguel, con respecto al trabajo por hora y no por kilómetro, en el sector de ustedes, de los ómnibus, ¿cómo cambia en algo la ecuación? ¿Puede ser una parte importante de la reestructura a plantear en el sector? Sin duda. En el sector, particularmente el interdepartamental, es un cambio muy profundo, nosotros lo sabemos. No pretendemos que se dé un día para el otro, pero sí que se comience a trabajar en ese sentido. Cuando el mundo entero está tratando de que los trabajadores vivamos mejor y que cada uno, en el caso del trabajador de transporte, trabaje mejor, trabaje en forma más saludable, pueda brindar mejores condiciones de seguridad a la gente que traslada, nosotros entendemos que esta es una medida muy muy importante en ese sentido, ¿no? Lo hemos planteado en los últimos consejos salarios, las empresas y el Poder Ejecutivo no accedieron a avanzar en esos cambios, y bueno, nosotros entendemos que este periodo que recién comienza es un elemento central. Para nosotros, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo y el salario van a ser, como siempre, elementos centrales, particularmente en el caso del Inter. El punto fundamental a discutir va a ser el pasaje del pago por kilómetros a pago por hora. ¿Y los controles cómo serían? ¿En ruta o antes de salir o a la llegada? ¿Cómo sería? Y en todo momento. Nosotros pretendemos que sean en todo momento. Que no solamente sean a demanda de los trabajadores, cosa que hemos planteado muchísimas veces. Bueno, tal coche, tal recorrido, tal línea, tal salida está trabajando sin guarda, por ejemplo. Ajá. O lleva un compañero que tiene muchísimas horas sin descanso, sino que además la propia Inspección de Trabajo o el propio Ministerio de Transporte, que tienen todas las posibilidades legales para hacerlo, lo hagan en cualquier momento que considere. Nosotros hemos anunciado, por ejemplo, que a veces algunas empresas ponen un chofer hasta determinada parte del recorrido y luego lo hacen volver en otro coche. Cambian a mitad de camino, vuelven. Prácticamente imposible de controlar si no hay una voluntad explícita de hacerlo, y además disponer de presupuesto para eso, de gente, de inspectores, digo, de toda una serie de variables que puedan hacer operativo ese control. El Ministerio de Transporte nunca nos dijo que no iba a controlar, simplemente nos dijo, bueno, nosotros intentamos hacerlo y no encontramos nada. Bueno, tienen que encontrar, porque las violaciones a las normas de seguridad están en la ruta, hay que salir de la ruta y, y hacerlo efectivamente, ¿no? Más allá de los controles y más allá del aspecto ese de la falta de guardas en algunos servicios, servicios largos especialmente, y hablaste de la pandemia también, ¿se ha vuelto a las condiciones pre-pandemia o quedó como estaba? Porque yo me acuerdo que durante la pandemia hubo empresas, no me acuerdo cuál de ellas porque no quiero mencionar a ninguna porque puedo caer en algún error, pero yo me acuerdo que había empresas que incluso pusieron choferes que no eran choferes, eran agencieros a trabajar, más allá de sacar guarda, a veces no tenían choferes y ponían un empleado de una agencia. Sí, pasó de todo, ¿no? Pasó de todo. La Pesa Núñez, por ejemplo, sacó muchísimos guardas y los mandó a seguro de paro durante largos periodos, y para volver a reintegrarse al trabajo les exigía que cambiaran de categoría. Ajá. Y que se reinsertaran en otras tareas, lo cual implicaba perjuicios para eso, pero además implicaba que no hubiera guardas para los servicios. Muchos compañeros tomaron la decisión lógica, entendible, de volver a trabajar, aunque fuera con menor salario, pero bueno, tenían que trabajar. Y otros compañeros decidieron que no, que su camino iba a ir por otro lado. En verdad nunca se logró retomar las condiciones previas a la pandemia, que tampoco es que fueran maravillosas. La vida de los trabajadores nunca ha sido genial y perfecta, pero sin duda que la pandemia nos dejó huesas. O esas también en lo que tiene que ver con la organización sindical, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que fue afectada. Hubo muchos compañeros militantes sindicales en empresas, particularmente en el interior del país, que fueron perseguidos y bueno, muchos de ellos decidieron tomar otro camino. O sea que no se volvió a las condiciones aquellas de antes de la pandemia, no se logró. Otro punto era el que vos hablabas de las casas de descanso. Había algunas que era una vergüenza, ¿no? Sin duda, ese también es un problema. También hemos tratado de poner cuidado en eso, pero hay muchas que son lamentables las condiciones. Hemos avanzado, los sindicatos de base han puesto muchísimo trabajo, muchísimo empeño en eso, pero hay algunas que todavía no están en condiciones, digo. Y nunca va a ser lo mismo, además, dormir un par de horas en una residencia de esas, o gente que entra y que sale, y que por más que entras al silencio, muchas veces están, por ejemplo, sobre los talleres o al costado de donde están las terminales, los lugares de llegada de los ómnibus, no hay ruido. Nunca va a ser algo comparable a que el compañero pueda dormir en su casa. Es imposible. Y además, muchas veces pasa que los compañeros van a su casa a descansar y los llaman, le dicen, vení que tenés que sacar otro turno. Sin ninguna planificación previa, compañeros que a las 7, 8 de la noche no saben a qué hora van a trabajar al día siguiente. Ese tipo de cosas pasan todos los días en muchas empresas, ¿no? Uh-huh. Marrero, una consulta que te quiero hacer, porque vos estás allí en la cocina de lo que es la negociación. Surge mucho también la especulación por parte de la empresa y tal vez el miedo del trabajador, teniendo en cuenta que, por ejemplo, está el tema de la siniestralidad, que obviamente es muy importante, porque además está la vida del trabajador y los usuarios en juego, pero por el otro lado también hay, por ejemplo, empresas como COPSA que ni siquiera están pagando salario. ¿Eso se ha puesto en la ecuación a la hora de negociar? ¿Aparece allí esa situación? Y sí, nosotros entendemos que las condiciones de trabajo son un todo. Es trabajar en buenas condiciones, tener la seguridad necesaria, tanto para mi trabajo como para los usuarios, saber que llega la fecha que voy a cobrar, saber que voy a cobrar la licencia. Imagínense que un trabajador no cobra el salario, no sabe cuándo va a cobrar. ¿Cómo está su cabeza si no tiene la seguridad de que en determinada fecha va a poder pagar el alquiler, pagar la luz, llevar la comida a su familia? Todas esas cosas también afectan enormemente la seguridad y la estabilidad, no solo la estabilidad laboral, sino la estabilidad sanitaria de las personas, ¿no? Su estado de salud en general. Todo eso influye, todo eso, la represión que sufren por parte, muchas veces no de los gerentes o de los dueños de las empresas, sino de mandos medios, que bueno, que apenas por un pequeño carguito de la empresa reprimen a los que en verdad son sus propios compañeros, ¿no? Esto pasa en muchísimas empresas, particularmente en el interior del país, y bueno, el caso de la empresa Núñez es muy claro en ese sentido. Si ustedes revén las noticias de hace un par de años, la empresa Núñez estuvo en el centro de la discusión durante muchísimo tiempo por su explícito intento de represión sindical durante muchísimos años a los compañeros que militaban, ¿no? Miguel, esto requiere una reunión urgente con las autoridades nuevas de gobierno. ¿Para cuándo está previsto eso? Bueno, hemos tenido algunos contactos. Hoy, mañana hubo alguna reunión también. Hemos hablado tanto con las autoridades del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Transporte. Quedamos en una reunión presencial, tranquilo y explicitando todos los temas en los próximos días, apenas asuman formalmente sus responsabilidades. Y bueno, y sin ninguna duda, algunos temas son centrales. Por ejemplo, este tema de cómo trabajan los compañeros del Inter, cómo se les paga, cuáles son las condiciones mínimas de seguridad exigibles y la situación de estabilidad y de pago de salario de los compañeros y compañeras de COPSA. Perfecto. Miguel Marrero, muchas gracias. A las órdenes, que pasen muy bien. Hasta luego.